Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Estamos aquí en el 102.1 FM, en la radio comunitaria Cunganá, transmitiendo desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije, acá en la Bella Sierra, aquí en la Ciudad de las Nubes, porque fíjate que hoy, bueno, pues seguimos en invierno, ¿verdad? Entonces hoy tenemos un gran, pero gran abrazo de nubes, súper abrazo, porque bueno, pues está la nube intensa, incluso ha estado lloviendo, ayer llovió, no una lluvia como la época de lluvia, sino pues la densidad de la nube hace que, ¿verdad?, se precipite el agua y es una lluviecita, pero fría. Está haciendo mucho frío acá en Ayutla, en la sierra. No sé desde qué lugar nos escuchas, pero bueno, pues si de pronto dices voy a ir a Ayutla hoy, pues vente abrigado, abrigada, porque sí está haciendo frío. Sobre todo si te vas a venir a comprar aquí al mercadito, que está hermoso, con las verduras aquí bien verdecitas, ¿verdad? Y la fruta, y bueno, pues la gente aquí comprando, aunque con frío, pero bueno, pues todos tenemos la necesidad de alimentarnos, ¿verdad? Y sobre todo, pues alimentarnos con los alimentos justamente de aquí de la región, justamente de aquí de la zona, para poder fortalecer nuestro sistema inmunológico. Así que, pues, si quieres darte una vuelta, te digo, vente, pero bien abrigado, bien abrigada. Y bueno, pues para toda la gente que nos escucha aquí en Ayutla, pues también hay que abrigarse, tomar cosas calientitas, líquidos, ¿verdad? Porque ahorita, bueno, pues me dicen que pues la gripe, la tos, está la epidemia, pues fuerte, ¿verdad? Porque todo el mundo se está enfermando, pero pues entonces con líquidos tibiecitos, calientitos, estando tomando líquidos, abrigándote, y pues alimentos, hay muchas hierbitas para hacerse tés, ¿verdad? Un té de tomillo con orégano, para que se desinflame tu sistema respiratorio, ya puedes echar mielecita, limón. Hay quienes, bueno, pues también utilizan la bugambilia, el ajo, la cebolla, la canela para todos estos males respiratorios. Bueno, pues puedes utilizarlos. Y bueno, si es muy fuerte, pues mantenerte en calma, mantenerte calmado, ¿verdad? Reposando un momento, porque bueno, nuestro cuerpo también necesita fuerzas para poder deshacerse de todos estos bichos que nos atacan, ¿verdad? Y pues si estás descansando, pues más fuerte va a trabajar tu cuerpo y lo va a desechar. Así que bueno, vamos a empezar más bien con tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, que está hecho con mucho cariño para ti. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros. Mando un saludo a la maestra Miriam, que nos escucha siempre, al maestro Hilarión, al maestro Roberto y la maestra Ángeles, que nos escuchan desde allá, desde la Ciudad de México, y que bueno, pues ponen el programa, lo bajan del archive.org, que es donde se suben los programas grabados, porque ya sabes, hoy estamos en vivo y se retransmite mañana a las 7 de la mañana, mañana lunes, y también a las 3:30 de la tarde, pero se queda grabado ahí en esta página del archive.org y puedes escucharlo o reescucharlo allí. Bien, vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Antes te digo también, estamos con los talleres del Centro Social Ayuc y estamos en gira con la obra Leche de Luna, y además, bueno, pues el próximo domingo, que no vamos a estar aquí en vivo porque vamos a ir a dar una función de Ferfen también para Oaxaca, para allá, para el calor, ¿verdad? Pero bueno, mientras tanto, pues vamos a estar aquí girando. Y vamos a comenzar de una vez, después de la rúbrica, ¿verdad? Te vamos a dejar con una canción que justamente se llama Domingo, en el que nos queremos levantar tardecito, queremos hacer todo más lento y no queremos que llegue el lunes para regresar a las actividades, ¿verdad? Domingo con el grupo Qué Payasos. La Boca del Dinosaurio. Thank you. ser domingo. No habría ni los lunes ni los martes aburrido, ni miércoles vacío, ni jueves afligido, no más viernes y sábados tirado en el olvido. Solo conmigo vivir todos los días me vendría mucho mejor. La falta de cariño me endurece el corazón, pues cómo no. Las horas en la escuela no me dejan nada claro. El profe no lo acepta, aunque esté equivocado. No quiere los aretes, tampoco el pelo largo. Ayer llamó a mis jefes porque dice que ando raro, desubicado. ¿Será que de ese modo no me aprendo la lección? El rato en el recreo sigue siendo lo mejor, pues cómo no. Todos ellos, a Daris, a Camila, a Leilani, a Mateo, que son pues mis colaboradores, ¿verdad? Y siempre, bueno, no siempre porque hoy no están aquí, ¿verdad? Pero bueno, me acompañan muy, muy, muy frecuentemente aquí entre lo que ellos tienen por aportar, ¿verdad? A veces los cuentos, las adivinanzas, los poemas, historias, anécdotas y muchas cosas que platican. Y bueno, pues hacen también que este programa sea rico y ameno. Hoy no van a estar, así que esperemos que yo pueda hacer este programa rico y ameno también. Bien, pues muchísimas gracias por sintonizarnos. Saludos también a todas las personas que nos sintonizan, pues desde su negocio, desde casita, preparándose para hacer algunos asuntos o viajando. Y bueno, pues mañana lunes para todos aquellos que se levantan tempranito para levantarse, para prepararse para ir a la escuela, ¿verdad? Recuerda que hoy tienes que hacer también tus tareas, si no las has hecho, para que mañana llegues muy tranquilo a la escuela y no haya ninguna falta porque no hiciste la tarea. Bien, vámonos entonces, te voy a comentar la curiosidad del día de hoy. ¿Sabes tú cómo se le llama a la cría de los caballos, a la cría de las yeguas, cómo se les llama cuando nacen? No les decimos caballitos, ¿verdad? Se les dice potro o potrillo o potranca, ¿verdad? Depende si es hembra o macho, o sea, así se les llama, potro, potrillo o potranca. ¿Cómo ves? ¿Tú sabías eso? Bueno, aquí yo no he visto muchos caballos, la verdad que aquí en la zona, pues casi no. una vez comentaba, no sé si es por el clima, es porque, bueno, pues no se usa para el trabajo o qué, pero casi no veo caballos. Hay más toros, pero regularmente, bueno, pues se compran. Pero bueno, otras curiosidades que me encontré de los caballos es que son muy golosos, fíjate, les gustan los dulces. Si les ofreces alimentos amargos o agrios, no lo quieren. Pero ¿qué tal los dulces? Sí, eso sí les gustan a los caballos, las manzanas, las zanahorias, les encantan. Así que bueno, si algún día ves un caballo, no se te ocurra darle ningún alimento, ni agrio, ni amargo, ni nada. Regálale un alimento dulce y verás que se lo van a comer con placer. Y además, fíjate que leía también que hacen muy buenas amistades con los niños. Son los caballos, incluso los usan para hacer terapia, ¿sabías? Uh-huh. La equinoterapia que hacen con niños, que incluso niños autistas, ¿no? Y que han podido, han tenido muchos resultados de avances con los niños a partir de la relación que hacen con los caballos. ¿Cómo ves? Sus dientes de los caballos crecen durante toda la vida. Así que todo el tiempo le están creciendo los dientes, así que no hay forma de saber su edad. Más bien la manera en que puedes saber su edad es mirando los dientes, pero crecen durante toda la vida. Y otra de las cosas que fíjate que me parece, bueno, a mí me parece curioso, es que el pelo de sus colas sirve para hacer los arcos de violín. ¿Cómo ves? No sé si nada más de violín, también de el bajo y del chelo. Ah, mira, dice Adrián que sí, del bajo del chelo, el pelo de la cola de los caballos lo usan para eso. ¿Cómo ves? Debe ser muy finito, pero supongo que deben de tener una selección, ¿no? Para que pueda ser un buen arco. Y supongo que también depende de la calidad de la cola, es que el arco es más barato o más caro, ¿no? Supongo. Así que bueno, pues como ves, ¿tú sabías eso? Ya sabes, eso y muchas otras cosas puedes saber sobre los caballos si te avientas un clavado a un libro, investigas por ahí en el internet, o si por allí sabes de alguien que tenga un caballo, pues obsérvalo. Ve a darle una manzana rica, ¿no? Algo que le guste, acarícialo y a lo mejor descubres otras muchísimas cosas más que ni los expertos estudiosos han descubierto. ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿Te late la invitación? Bueno, pues y ya después nos platicas, ¿no? ¡Sale! Vámonos entonces con esto que sigue, que es la canción de Caballo Verde. Le mando un saludo a Emilio, porque fíjate que Emilio, que está con nosotros en los talleres, cuando yo empiezo a cantar esta canción de Caballo Verde, él también la canta, le gusta también, y bueno, pues ahí nos pasamos cantando Caballo Verde, sobre todo cuando, fíjate, en la primer taller que tenemos con ellos, que es el taller de juego teatral, y nos toca recoger los cojines, ¿verdad? Les encanta ponerse en los cojines, montarlos como si fueran caballo, y ahí me van trayendo los cojines para acomodarlos, y bueno, pues cantamos la canción de Caballo Verde. Esta canción va para Emilio. Yo tengo un caballo verde que hace piruetas, se sabe lavar los dientes, va en bicicleta, tiene un callo en la barriga de andar echado. Y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado. Y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado. Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá. Y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Es una rubia muy coquetona, se pinta los labios rojos y es percherona. Y cuando lo ve al caballo le dice así: me dan ganas de comerte porque te parece mucho el perejil. Me dan ganas de comerte porque te parece mucho el perejil. Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá. Y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. ¡Ah!

¿sabes qué te parece si me ayudas, ya que nadie está aquí conmigo en la cabina? Si me ayudas desde allá, desde casita, desde donde nos estás escuchando con este trabalenguas. Recuerda que los trabalenguas son justo para destrabar la lengua. Hay personas que hablan mucho, muy rápido y no se les entiende. Hay otras que hablan entre dientes y no se les entiende. Y bueno, pues se trata de, el trabalenguas es para eso, para que en la práctica de estos trabalenguas nuestra lengüita trabaje mucho más. Es como llevarla al gimnasio, ¿no? Y esté musculosa y alerta para que cuando hable, cuando nos ayude en el hablar más bien, porque ella no habla, ¿verdad? Cuando nos ayude en el hablar, articulando en el hablar junto con todos los músculos que se involucran en el momento de hablar, bueno, pues lo hagan de manera fluida, pero además de manera bien articulada, que se muevan, puedan moverse bien sin trabarse, sin cansarse, y lo que digamos lo podamos expresar de la mejor manera y sobre todo que se entienda. Y no necesariamente que se hable el español también, bueno, pues si hablas el mije, qué mejor, ¿verdad? Pero el trabalenguas también te ayuda para, pues para cualquier lengua que hables y que se entienda bien, porque tus músculos están moviéndose, están fortalecidos y es como, se me figura que como uno puede andar por la calle, ¿no? Y de pronto te caes y si tu cuerpo no está trabajado, no está alerta, ¡puff!, te caes así como gelatina al tercer piso, te lastimas, ¿no? Ni metes las manos y todo, ¿no? Te raspas. Pero si tu cuerpo está entrenado, alerta, puede ser que ni siquiera te caigas, solamente en el tropezón ya te pones alerta, tu cuerpo tiene memoria, sabe cómo ponerse y no te caes. O la otra, te caes y metes las manos o das una rodada y ya no te golpeas igual. Pues lo mismo sucede con los músculos de la lengua. Así que vámonos con este trabalenguas que va despacito y después más rápido. Y ya si tú tienes una velocidad X, la tuya, solamente tu velocidad, la máxima que solo tú puedes lograr, pues nos marcas al 951-220-4077 y nos dices, yo quiero decir el trabalenguas a mi velocidad, que es la más rápida que puedo hacer, y nos lo compartes. ¿Te parece? Dice: por ti va el potrillo y la potranca. Por ti va el portillo y la potranca. Ya ves, ya me estoy equivocando y voy lento. Por ti va el potrillo y la potranca. Por ti va el potrillo y la potranca. Por ti va el potrillo. Por ti va el portillo y la... No, portillo, no, potrillo. Ahorita me acordé del letrero que decía allá en dónde está la desviación para Yutla, que en lugar de decir portillo decía potrillo. ¿Verdad? Por ti va el potrillo y la potranca, por ti va el potrillo y la potranca, por ti va el potrillo y la potranca, por ti va el potrillo y la potranca, por ti va el potrillo y la potranca. Bueno, esa es una velocidad. Quizás si todavía me pongo a decirlo cada ratito, puedo alcanzar una velocidad más rápido. Pero tú, ¿qué velocidad puedes alcanzar con este trabalenguas de por ti va el potrillo y la potranca? Llámanos, compártelos tu velocidad con los trabalenguas. Mientras tanto, pues voy con la sección de palabrerío. Esta sección que nos permite, ¿verdad?, también pues hacer fluido nuestro lenguaje, que podamos asociar ideas rapidísimo, ¿no? Acerca de una palabra que yo tengo en una tarjeta y que al momento de sacarla tengo que hablar durante un minuto sin dejar de hablar por más de 3 segundos, durante un minuto de esa palabra. Todo lo que se me ocurra y se me venga y pueda asociar, recordar, soñar, ¿verdad? Sentir, oler, lo que sea, sobre esa palabra. Así que voy a tomar la palabra. Allá Adrián, que está en los controles técnicos, me va a dar la campanita y en un minuto volverá a sonar la campanita. Y tú me dirás de qué cosa te estaba hablando. ¿Va? Sale. Es un elemento del cuerpo, un elemento que crece y crece con toda la vida, con los años, desde que naces hasta que mueres va creciendo. Y a veces, bueno, es transparente regularmente, pero a veces se vuelve gruesa y de colores, ¿no? Puede ser amarillo, negro, si no se cuida, y sobre todo si le cae mucha humedad y te afecta a este bicho, ¿no? Este bicho que anda por allí y te afecta. También yo he visto que en las que están en las manos también, ya te dije una pista grande, también afecta muy grande. Y bueno, pero también hay quien se las deja crecer porque hasta las liman y las pintan, ¿verdad? Y a veces entre más grandes son como más bonitas, ¿no? Y también las ponen postizas. O sea, si no te crecen o porque luego nos las comemos de nervios y empezamos a morderlas, alguien puede poner hasta postizas, les ponen pegamentos y les ponen hasta brillitos y cosas y hasta arte pueden hacer con... A ver, ¿de qué estaba yo hablando? ¿Sabes? Bueno, pues márcanos 951-220-4077 y dinos de qué cosa estaba yo hablando. ¿Se fue claro o no? Y si no, si de pronto dices, no sé, pero quieres acercarte a la respuesta, de todas maneras, tú llámanos. Recuerda que entre más asociaciones hagamos, entre más hagamos trabajar a nuestro cerebrito, nuestras neuronas, ¿verdad? Pues tenemos mucho más habilidades para otras cosas y nuestro cerebro no se atrofia. Como decía una maestra, órgano que no se utiliza se atrofia, así que hay que hacerlo trabajar. Bueno, pues te voy a dejar con esta canción que se llama justamente Torres, Caballos y Peones. ¿Tú sabes de qué juego son esto, torres, caballos y peones? Sí, del ajedrez, ¿no? En el ajedrez participan estas torres, caballos y peones. A ver, vamos a ver qué nos dicen sobre estos personajes, torres, caballos y peones. ¿Hay una llamada? ¿Sí? Bueno, una llamada. Buenos días. ¿Sí? ¿Quién nos llama? ¿Quién nos llama? ¿Quién nos llama? Claudia. Hola, Claudia. Olga. Ah, Olga. Hola, Olga. ¿Cómo estás? Muy bien, Nina, muy bien. ¿Sí? ¿Nos quieres compartir algo? ¿Nos quieres mandar a decir algún mensajito o algo? Sí, quiero que me pongan unas mañanitas para el señor Claudio, por favor. Oye, su cumpleaños. Claro que vamos a poner las mañanitas, pero además le vamos a mandar un abrazo grandote, una despeinadita de cabellos y un lengüetazo de Osauri. ¿No? Para el hoy es cumpleaños Claudio y bueno, pues además hoy es domingo, así que puede descansar un poquito, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Sí, le mandamos las mañanitas ahorita. Gracias, muchas gracias por hablarnos. Gracias. Sí. Bueno, pues felicidades Claudio, por ahí unas mañanitas y tenemos unas mañanitas para Claudio, que hoy es su cumpleaños. Pues felicidades, Claudio, que la vayas pasando muy bien. Claudio también, bueno, pues nos ha acompañado mucho tiempo también allá en el Centro Social Ayuc y con sus niños. Y bueno, pues un trabajo muy, muy, muy bonito que también pues hacen todo este acompañamiento que hace. Y bueno, pues ahí Olga pues le quiere dedicar estas mañanitas, así que vamos, las tenemos. Allí van estas mañanitas para Claudia. En la dulce y perfumada mañanita de tu santo, te traigo, mi bien amada, las dulzuras de mi canto. Hallarás junto a tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja infinita. Y estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Despierta, mi bien despierta, mira que ya Pues ahí están estas mañanitas, fue la que me pusieron, decía las muchachas, pero no, va para Claudio en realidad, pues estas mañanitas, que la pases muy bien, Claudio, el día de hoy, bien, todos los días, ¿verdad? Pero bueno, pues a veces hacemos estos días especiales y bueno, pues que toda la energía esté contigo, la energía muy positiva, ¿verdad? Muy armónica contigo y que bueno, pues recibas muchos, muchos regalos que la vida nos da a cada instante, ¿verdad? Nos da un montón de regalos, así que recibas muchos y muchos abrazos. Pásala muy bien y muchas gracias por estar aquí acompañándonos y sintonizando nuestro programa, tu programa, este programa, La Boca del Dinosaurio. Bien, pues vamos a continuar y como te decía que estábamos en el Trabalenguas, vamos a continuar con esta otra canción también, que sobre el ajedrez, y bueno, también te comento que allá en el Centro Social Ayuc, bueno, pues los niños también llevan clase de ajedrez, ¿verdad?, desde los pequeñitos, desde 4 años, ¿verdad?, a veces, claro, cada uno a su nivel, a su tiempo, por niveles, entendiendo las piezas del ajedrez, ¿verdad?, cómo se llama cada una, cómo se colocan, y poco a poco, pues van aprendiendo a mover las estrategias, a hacerse de estrategias, y también se hacen juego entre ellos, ¿verdad?, ya pasan al tablero y se ponen a jugar entre ellos, y bueno, pues han alcanzado muy buenos niveles, ¿verdad? Hay niños que les gusta mucho, hay otros que, bueno, pues no les gusta tanto, pero de todas maneras, pues adquieren el conocimiento, ¿verdad?, y ya lo tienen en algún momento, tal vez les llame más la atención, o si no les llega a llamar mucho la atención, bueno, pues están en eso y el ajedrez les ayuda mucho, mucho, mucho a hacer muchas relaciones entre la cabecita, entre las neuronas y agiliza mucho las pues todas las cuestiones mentales. Así que bueno, pues te dejamos con esa canción que se llama Torres, Caballos y Peones. Caballos y peones, cuánta fuerza, la dama, el rey y los alfiles, cuánta fuerza, avanzan, avanzan, avanzan,

del juego llamado Colorful. Fíjate que este juego Colorful, además ayer, los talleres del Centro Social Ayuc, pues con el grupo 2 estuvieron jugando en la parte de la ludoteca este juego de Colorful, ¿verdad? Es un juego de estrategia, de lógica, trabaja también pues la tolerancia, la frustración, porque de pronto dicen, es que no puedo, no, es que no. Y pues hay que tener mucha paciencia. Hoy sí estoy, necesito muchos trabalenguas, ¿por qué? Mira nada más las cosas que estoy diciendo. Bueno, hay que tener, mi Adrián da las risas de que estoy diciendo paciencia, no, paciencia. Hay que tener mucha paciencia para acompañar a los niños, ¿verdad? Y abrirles las posibilidades del sí se puede, de sí podemos ir haciendo caminito, ¿verdad? Ir solucionando poco a poco, ¿verdad? Sobre todo este juego de Colorful que tiene mucho que ver con la percepción visual, ¿verdad? De cómo se acomodan las cosas para poder solucionar los diferentes retos que tiene. Tiene 20 tarjetas de retos. Y bueno, van desde los retos más sencillos hasta los retos más complicados. Ya te voy a decir exactamente cómo se juega. Y bueno, lo pueden jugar desde los preescolares, con ellos hay que tener más paciencia, ¿verdad? Los primeros retos quizá más sencillos. Y fíjate que con los preescolares es muy bonito porque si bien al principio les cuesta mucho trabajo, una vez que entienden la lógica, ¡boom!, se van corriendo. Y bueno, van a sus niveles, pero va muy bien. Es un juego también que tiene que ver con la sociabilidad, porque bueno, pues se puede jugar entre varios en un solo juego o cada quien con su juego. Quiero comentarte también otra cosa. Fíjate que, bueno, pues es un juego caro, ¿verdad? Pero pues ahí en el Centro Social Ayuc hubo la posibilidad de cuando estaban los chicos de Jóvenes Construyendo el Futuro, allí en el taller de carpintería, pues hubo la posibilidad de reproducir este juego, no para la venta, sino para la utilización del juego ahí mismo en el Centro Social Ayuc. Y bueno, se lograron hacer 10 juegos de este, que es bastante, ¿no? Con madera, y bueno, pues ahí las chicas estaban midiendo, cortando, lijando, volviendo a cortar porque de pronto no quedaban bien, ¿no? Hicieron mucho, mucho trabajo. Por cierto, un saludo a Basi, a Elo y a Ara, que fueron las que estuvieron en aquel momento reproduciendo este juego y haciendo las cajitas para que pudieran quedar cerradas, protegidas, ¿verdad? Poniéndole barniz y luego haciendo las tarjetas también, pues reproduciendo las figuras, tomando medidas, ahí cortando y pegando en micas. Bueno, muchísimo trabajo que se hicieron, pero la verdad, súper agradecido porque ahora estas 10 reproducciones del juego pues pueden ser utilizadas por los niños y pues la verdad es que pues dando muy buenos resultados y ellos sintiéndose cada vez más empoderados porque pues van solucionando los retos del juego. Así que bueno, pues este juego Colorful está ya en el Centro Social Ayuc. Ya te voy a decir ahorita cómo se juega exactamente. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues este juego, te digo, tiene tarjetas de retos. Tiene, me parece, 60 retos. No, siento... Ay, ya estoy tirando aquí las tarjetas. Son 100... Híjole, no, 60 retos. Y bueno, las tarjetas de los retos, pero además tiene estas tarjetas de en micadas, en este caso de las reproducciones, y cada mica tiene una figura, ¿no? Que son cuadrados, rectángulos, paralelogramos, círculos, medios círculos, algunas cosas que parecen como banderita. Bueno, tienen muchas, son 20 y de colores diferentes, que bueno, pues quien los diseñó específicamente con esos colores y esas figuras. Y bueno, de lo que se trata, y también los retos van desde el principiante, ¿verdad? Después el junior y van pasando así hasta el experto, ¿no? Hasta que el que vaya resolviendo y pueda llegar hasta el último reto. Pero te digo, pues empezando con el reto 1 para ir entendiendo la lógica de este juego. Se presenta la tarjeta, ¿verdad? O al niño o a los niños, ¿verdad? O a los participantes, puede ser que les presentes una tarjeta a todos o que les des una tarjeta a cada uno. Yo lo que platicaba ayer justo con Adrián, ¿no? Es que a mí lo que me gusta hacer es presentarle una tarjeta a todos los participantes, sean los que sean, y que ellos vayan resolviendo. Claro que también ahí vas detectando, ¿verdad?, quiénes van resolviendo más rápido, quién es más lento, a quiénes les cuesta, a quién no. Y bueno, a partir de ello, sin llegar a la competencia, que es algo que a mí no me gusta, ¿verdad? Sin llegar a esta cosa de la competencia de yo gano, tú pierdes, ¿verdad? Pues puedes ir también con estrategia, entonces quien va más lento, darle esa tarjeta mientras puedes avanzar con los otros con otras tarjetas. Bueno, eso ya es un a gusto del facilitador, cómo puede ir mostrando o cómo puede ir haciendo la dinámica para resolver este juego. Entonces, ven, muestra la tarjeta y esta, por ejemplo, te voy a describir. En esta primera tarjeta de principiante, tiene dos figuras. Se ve un cuadrado naranja y por detrás se ve, en cada uno de los lados se ve una esquinita, es decir, cuatro esquinitas rojas. Y entonces uno tiene que resolver, tiene que llegar a la conclusión de cómo es que puedo formar esta figura que se me presenta aquí. Un cuadrado naranja con una esquinita roja en cada uno de sus lados, ¿no? Y bueno, pues la lógica, ¿verdad? Que no es tan fácil con algunos, pero que bueno, una vez que uno lo resuelve, pues buscas el cuadrado rojo, que es grande, y el cuadrado naranja, que es más pequeño, y pones, como te digo, son micas, puedes poner uno encima del otro, y una vez que pones uno encima del otro, pues te das cuenta que poniendo así las micas, puedes lograr la figura que se te presenta en la tarjeta. Es decir, este juego se va jugando poniendo las micas encima, de una encima de otra, pero aquí está la cosa, el reto. ¿Qué figura va encima? ¿Y cuál va atrás? Porque en este caso son dos micas, pero de pronto son tres, ¿verdad? Tres las micas que tienes que poner y poder entender la lógica de cuál va primero, de cuál va después, si va girada o no va girada, ¿verdad? Ese es el reto. Y bueno, pues ayuda muchísimo a abrir la percepción visual, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que uno, una vez que le entiende la lógica, pues ya se la pasa muy bien. Al principio les cuesta trabajo, pero una vez que la entienden, la pasa muy bien y a veces no quieren terminar, quieren seguir jugando. Te digo, es un juego de lógica, de percepción, de tolerancia a la frustración, ¿verdad? Pero también, pues, de reto, ¿no? De reto. Y lo importante es acompañar a los participantes. En este caso, bueno, te estoy hablando de los niños porque trabajamos con los niños, pero bueno, también con los adultos, de acompañarlos para que no se sientan frustrados, no se sientan que ellos no pueden. Todos podemos resolver este asunto. Solamente es una cuestión de paciencia y de ir acompañando la percepción visual para que vayan resolviendo. Y te digo, una vez que encuentran, se van, y pues también vas viendo cómo corporalmente, ¿verdad? O sea, cambia su corporalidad en la cuestión esta de más sentirse más seguros, e incluso si empiezan a comentar también su lenguaje. O sea, muchas cosas que suceden con este juego. Y te digo, bueno, pues este juego está en el Centro Social Ayuc, y bueno, pues agradeciendo a las chicas que trabajaron tanto para reproducir este juego, para poderlo tener, y bueno, te digo, porque son juegos caros, pero poder tener varias reproducciones, pues puedes ir a jugarlo. También te comento, también como parte del Centro Social Ayuc, como parte de Carapacho Teatro, pues salimos a las comunidades y hacemos lo que se llama el Ishau Móvil, ¿verdad? Que, y bueno, pues llevamos una obra de teatro y también llevamos todos estos juegos, bueno, no todos, muchos de los juegos que tenemos, para poder compartirlos también con la gente de las comunidades. Esos juegos de lógica, también llevamos rompecabezas, llevamos libros, llevamos juegos de destreza, bueno, muchas cosas de la ludoteca, y nos armamos ahí de por módulos, ¿no? O sea, van pasando por módulos y van a ir resolviendo, y bueno, pues también se van enfrentando a estas cosas, sobre todo porque, bueno, pues a veces, muchas veces no llegan este tipo de eventos y de situaciones a las comunidades, y pues las llevamos porque yo sé que todos tenemos derecho a la educación, todos tenemos derecho al juego, a la diversión, a la compartencia, todos tenemos derecho, y bueno, pues es una labor que también nos gusta compartir, y la verdad es que la pasamos súper bien, y los niños también se la pasan muy bien y siempre nos dicen, ¿y cuándo vienen? ¿Vienen mañana? Bueno, no es posible a veces regresar tan pronto, pero bueno, en la medida que podamos, pues sí, vamos visitándolos. Así que bueno, pues ya te digo, si quieres jugar este juego de Colorful, acércate allá a la ludoteca del Centro Social Ayuc y te prestamos una mesa, llévate a alguien que te acompañe y te vas a ver que te la vas a pasar muy bien. Y bueno, pues el reto es resolver todos los retos. ¿Qué te parece? Bien, vamos a seguir con tu programa La Boca del Dinosaurio. Y te vamos a dejar con una canción que se llama Jugar es simplemente jugar. Es de Grupo Monedita de Oro, o sea que tú puedes jugar con juguetes azules, blancos, amarillos, rosas. Puedes jugar con cohetes, muñecas, trastecitos, pelotas, canicas, trompos. Con lo que tú quieras, no importa si eres niño o niña, o sea, los juguetes son juguetes y el jugar solo es jugar. Y eso te abre muchísimas cosas para ir resolviendo los asuntos de la vida. Jugar es simplemente jugar, de Grupo Monedita de Oro. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Oye, ese cumbión, Monedita de Oro, directamente desde la ciudad de Atlixco, Puebla. Sí, señor. Véngase sabor, a mover los pies. Siéntele, Monedita de Oro. ¡Échale, mi hijo! Esta cumbión siempre debe de sonar. Venga. Saludos a todas las radios comunitarias. Tienes que jugar, que nadie te diga cuando tienes que bailar, que nadie te diga lo que tienes que jugar, que nadie te diga cuando tienes que bailar. Baila y juega, juega y baila, jugar es simplemente jugar. Baila y juega, juega y baila, jugar es simplemente jugar. Que nadie te diga que este juego es para niñas, que nadie te diga que este juego es para niños, que nadie te diga que este juego es para niñas, que nadie te diga que este juego es para niños. No hay juegos para niñas, no hay juegos para niños, jugar es simplemente jugar. No hay juegos para niñas, no hay juegos para niños, jugar es simplemente jugar. Directamente desde la Universidad de la Cumbia, Monedita de Oro. Un saludo al Sistema de Radio y TV Mexiquense. Grillos madrugadores. Vengadores, Bola de Niños, Juan Manuel Corona, el Grillito Mayor. Venga, venga, mi Jesús. Que nadie te diga lo que tienes que jugar, que nadie te diga cuando tienes que bailar, que nadie te diga lo que tienes que jugar, que nadie te diga cuando tienes que bailar. Baila y juega, juega y baila, jugar es simplemente jugar. Baila y juega, juega y baila, jugar es simplemente jugar. Que nadie te diga que este juego es para niñas, que nadie te diga que este juego es para niños, que nadie te diga que este juego es para niñas, que nadie te diga que este juego es para niños. No hay juegos para niñas, no hay juegos para niños, jugar es simplemente jugar. No hay juegos para niñas, no hay juegos para niños, jugar es simplemente jugar. Radio Ombligo, Tania Gaviota y Ray Sopilote, vamos a bailar. Radio Chinchilagua, Jael Alvarado, un saludo. Semillitas, Radio Altiplano, saludos tía Estelita. También un saludo muy especial para Puestos de Bandera Blanca con Tania Subugal. Venga, venga, venga, de ahí tras las huellas de la naturaleza, Ela y el Cueclas. Venga, venga, mi Gerardo Holguín de Código Radio y Julio Gulco. Arriba chamacos, Sandy Reyes, Pandilla 720 con Nacho Casas. Venga, mi hermano, Radio Bob, un saludo a todas las radiodifusoras que pasan las rolas de Monedita de Oro. Les mandamos un abrazo, paz, amor y mucho baile. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén, con Radio Hat, con Angie Jiménez. Un saludo a todos y a todas que están aquí presentes en este baile. Esto es Monedita de Oro. ¿Cómo se dice en español? Guajuemp. Ahí está. ¿Cómo se dice en español guajuemp? ¿Tú sabes? ¿No sabes? Corre y pregúntale a alguien. Di, a ver, esto guajuemp, ¿qué significa? ¿Cómo se dice en español? Dale y nos llamas al 951-220-4077 y nos dices qué significa. O mándanos un mensajito también. O dile a alguien que te preste tan rápido su teléfono para que nos puedas mandar un mensajito. O la otra, que es otro reto. Córrele, pero rapidísimo, sube al tercer piso del Palacio Municipal. Y aquí estamos en la cabina de la radio con Gana. Y vente rapidísimo y dinos cómo se dice en español. Guajuem. ¿Te parece? Es un reto más difícil, ¿no? Y así entras en calorcito, aunque bueno, ya está saliendo por ahí el sol. Si te gusta lagartijar, hay que salir ahorita porque justamente empieza a salir el solecito y así como las lagartijas hay que calentarse. Pero si no, te digo, córrele, córrele, córrele, córrele y veros a decir la respuesta hasta acá. ¿Cómo se dice en español? ¿Qué te parece? ¿Sale? Bueno, vamos a esperar. Guajuem. El cuento de hoy es bueno, te digo, vamos a cambiar de cuento. Ley no vino, le mandamos un saludo a Ley y a Camila, no vino el día de hoy, entonces no nos podemos enterar de cuál es el final del cuento que ella nos estaba diciendo, si pudieron encontrar la piedra o no, pero bueno, pues no nos vamos a quedar sin cuento el día de hoy, ¿verdad? Así que voy a compartirte un cuento el día de hoy, otro cuento que se llama Carlos. Este cuento es de Ivar Dacol y vamos a ver qué es lo que nos dice este autor, que ha escrito muchos cuentos para niños y los ilustra muy bonitos. Pero vamos a ver qué nos dice con este cuento que se llama Carlos. Aquí está papá, está mamá, está la abuela y Carlos, es decir, yo. Somos una familia muy, pero muy, pero muy, muy, muy, muy, muy bonita. Ah, por poco me olvido de Cristóbal. Cristóbal es un hermoso gato que siempre está con Carlos y cuando se siente feliz hace... Hace poco, Carlos y Lili y José y Mariana y Chela aprendieron los colores con la maestra Flori. Amarillo es el sol, dijo Lili. Verdes los dinosaurios y las lagartijas, dijo José. El cielo es azul y el mar también, dijo Mariana. Morados son los monstruos, dijo Carlos. Rojo los tomates y Carlos, cuando le doy un beso, dijo Chela. Carlos le gustó mucho, pero mucho eso de los colores. Y para no olvidarlos, al llegar a casa, los pintó por todas partes. En la silla, en el cojín, en la lámpara, en el cuadro de papá y mamá, en el florero, en el mueble de madera, en el piso. Bueno, por todas partes pintó eso de los colores. Cuando papá vio esto, dijo, ¡ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito, hijo! ¡Eres un artista! En cambio, a mamá no le gustó para nada. Se enojó muchísimo porque Carlos había pintado por todas partes, hasta en las paredes también. Así que Carlos y papá estuvieron un buen rato limpiando con el agua y jabón para que mamá dejara de sentirse molesta. Más tarde, al entrar en la cocina, mamá le dijo a Carlos, ¡ay, hijo! ¡Eres un artista! Cuando vio un dibujo lleno de color que él había hecho y que papá le había ayudado a pegar sobre la puerta del refrigerador, entonces Carlos se sintió feliz. Un día, Carlos notó que mamá tenía una barriga enorme y le preguntó, ¿comiste mucho pastel? No, le respondió ella. Como la panza de mamá estaba inflada, Carlos se acordó cuando se machucó un dedo que se inflamó y le dolió, cuando se golpeó la cabeza y le salió un chichón, también se inflamó y le dolió. Entonces volvió a preguntar, pero tu barriga está muy inflada, ¿no te duele? No, dijo mamá, es un bebé y los bebés no duelen, son maravillosos. Y mamá le contó cosas que pasaron cuando Carlos era un bebé. Cuando Carlos era un bebé, papá estaba feliz. Mamá estaba feliz. Y la abuela también estaba feliz. Y todos decían de él, ¡ay, eres la cosa más linda del mundo! ¡Ay! Entonces Carlos se alegró porque vendría un bebé a casa y quería que llegara ya. Cuando papá y mamá fueron al hospital a tener el bebé, la abuela vino a jugar con Carlos. Ella hizo todo lo que Carlos le pidió y eso fue muy, pero muy divertido. Primero jugaron a la escuela. ¿Y quién fue el profesor? Carlos, por supuesto. Moldearon plastilina, ordenaron los cubos, contaron y cantaron y la abuela aprendió los colores. Entonces dijo, ¡oh, profe! ¡Esto es muy interesante! Más tarde, Carlos dijo, ¡es hora de comer! Y preparó una deliciosa sopa de tierra, flores y pasto. ¡Oye, exquisita, exquisita! ¡Usted es un gran cocinero! Dijo la abuela. Luego fueron a la sala a jugar a la playa. La abuela preparó limonada y los dos dijeron a la vez, ¡qué bien se está aquí! ¡Sí, sí, muy bien! Más tarde, dejaron de jugar, pues ya regresaban papá y mamá con el bebé. Y bueno, las cosas cambiaron porque Carlos quería dibujar, pero papá estaba bañando al bebé. Carlos quería escuchar un cuento, pero mamá estaba alimentando al bebé. Carlos quería jugar, pero la abuela estaba arrullando al bebé. Una noche, a la hora de cenar, todos estaban sentados a la mesa, todos menos Carlos. Entonces lo llamaron, pero no respondió. Volvieron a llamarlo y nada. ¡Carlos, Carlos! Así pues, decidieron buscarlo. Fueron al jardín y no estaba. Buscaron en la sala y tampoco lo encontraron. Buscaron debajo de la escalera, pero no había nadie. Vaya, ni en la habitación de papá y mamá o en la que estaba durmiendo la abuela. No, Carlos no aparecía. De pronto, sintieron ruiditos en la habitación donde el bebé dormía y al asomarse, vieron a Carlos. Ahí estaba Carlos parado junto a la cuna diciendo, ¡vete, bebé! ¡Vete! ¡No te quiero! ¡Vete! ¡Oh! Papá, mamá y la abuela, que alcanzaron a escucharlo, le explicaron que el bebé iba a estar con ellos por mucho tiempo, es decir, por siempre. ¿Y jugará conmigo? Preguntó Carlos. Oh, él va a ser tu mejor amigo, hijo, le dijo papá. Estaba muy feliz, dichoso por tener al bebé en casa. Y después de cenar, sintió mucho sueño. Entonces papá lo llevó en brazos a su cama. Mamá le leyó un cuento y la abuela le cantó un don a la espera de que tú llegues, los tomes y puedas echarte un clavado hacia adentro de ellos, de todo lo que tienen que decirte, de todo lo que tienen que contarte, de todo lo que tienen para hacerte viajar, soñar, disfrutar, enojarte, molestarte, reflexionar, todo lo que quieras. Muchísimos libros. Y lo que te digo, un libro no existe si no existe el lector que lo tome y lo pueda leer. Entonces, No dejes que nuestros libros no existan, no dejes que nuestros libros estén tristes. Acércate a la biblioteca del Centro Social Ayuc, estamos allá y podemos acompañarte. Yo sé que también a veces los procesos de lectura no han sido nada sencillos, o no son sencillos, o no estamos acostumbrados a la lectura, pero te podemos acompañar ahí para irte acercando a que te guste leer por el simple hecho de así, de puro gusto, porque encuentras cosas que a ti te llaman la atención y te hacen sentirte bien. Por ese simple gusto, pues, te podemos, para ese simple gusto te podemos acompañar, ¿no? No tengas pena porque de pronto digas, es que yo no me gusta leer libros muy largos. No tengas pena, tenemos libros de que son de puras ilustraciones hermosas y también que cuentan una historia con puras ilustraciones, ¿no? Tenemos muchas cosas, o sea, para los que les gustan cosas más complicadas, para los que les gustan cosas más sencillas también. Y verás que poco a poco vas a ir haciendo un caminito también en este aspecto de la lectura. No nacemos leyendo y no nacemos con el gusto de la lectura tampoco. Esto se va construyendo también. Así que bueno, pues te invitamos para que te acerques allá a la ludoteca del Centro Social Ayuc, ¿verdad? Y podamos compartir muchas de las cosas, de las historias, de las imágenes, de las reflexiones, de los sueños que nos hacen despertar estos amigos entrañables que son los libros. Bueno, te vamos a dejar con esta canción que se llama Mis Amigos, del grupo Patita de Perro, este grupo que hace rock para niños, es un grupo poblano, y que, bueno, pues en sus conciertos, así rock, ¿no? Rock, los niños están ahí saltando, brincando, pero bueno, pues sus letras también van dirigidas a los niños, y a veces son letras también de mucha reflexión. Confiar, para eso están mis amigos, en ellos puedo confiar. Bueno, vamos a continuar con el refrán, el proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo, idea o enseñanza. Te comento este refrán del día de hoy. Te lo comparto, se ya dice, la necesidad es la madre de la invención. Bueno, pues me encontraba por ahí que la principal fuente, a lo que se refiere es que la principal fuente impulsora de la mayoría de los nuevos inventos es una necesidad. Pero también pensaba, fíjate que, ¿inventos de qué? Inventos hasta nosotros podemos hacer, ¿no? Cuando necesitamos algo, nos inventamos algo. Si no tengo una cuchara específica para moverle al algo que estoy haciendo y que tiene que ser una cuchara de plástico, no tengo una cuchara de plástico, pues me invento algo, agarro por ahí un popote o algo, ¿verdad? Uno, y bueno, pues sí, o sea, una vez que uno tiene necesidad, ¿no? Y por la urgencia también de resolver, ¿no? Pues se va inventando cosas para resolver. Así que bueno, pues a esto se refiere este refrán que te comparto el día de hoy. ¿Cómo ves? Y bueno, pues yo sigo aquí sola en la cabina. ¿Qué cosa? Todos me abandonaron, ¿verdad? Pues no todos. Aquí está Adrián y está Cayo, ¿verdad? En la parte de los controles. Ahí están. Y bueno, te digo, ya no hay sol. Ya se volvió a ir el solecito. Ahí está Adrián. Ahí está Adrián haciendo sus pininos en los controles. Ya yendo de aquí para acá, derecha, izquierda, por acá. No, pero ahí va bien. Va bien, ¿no? ¿A poco no? No ha habido muchas equivocaciones, nada más cuando se espantó, cuando entró la llamada, ¿qué es esto? ¿Qué pasó, no? Sí, ¿verdad? Porque bueno, pues es que esto de que entren las llamadas sí nos ponen alerta, porque oigan, es márquenos, llámenos, ¿no? Cuando nos ponen alerta porque una llamada, ¿no? Si nos llamaran todos los días a todas las horas, pues no nos causaría tanto furor, pero cuando entra algo así, pues nos causa furor. Porque, ¿por qué no nos llaman, eh? ¿Por qué no nos mandan mensajito? Un saludo para Quique, que, bueno, pues también escucha la radio, porque pues es parte de aquí del equipo, ¿verdad? Quique, esperemos que te encuentres bien, que vayas caminando muy armónicamente y equilibradamente en la salud, que vaya pasando todo muy bien. Saludos para Quique, para toda su familia. Y bueno, también saludos para todas y todos los niños que participan en los talleres del Centro Social Ayuc. Déjame decirte que los talleres, la verdad, la pasamos divertidos, corriendo, jugando, y lo que yo digo, sí, que allá jugamos, que nada más jugamos, sí, nada más jugamos. Imagínate, qué bello trabajo, si los niños nada más su trabajo es jugar, ¿no? Y ahí aprenden todas las cosas de la vida, para resolver cosas de la vida. Y bueno, pues los acompañamos ahí muchísimo. Y pues sí, jugamos. Jugamos en la biblioteca, jugamos en la ludoteca, jugamos en computación, jugamos en el espacio de juego corporal, jugamos a la hora del receso, jugamos a la hora de entrar, jugamos a la hora de la salida, jugamos en todo momento, jugamos. Pero lo más bello es que, pues como te decía, en el juego se van ampliando las relaciones hermosas, van resolviendo cosas, van avanzando corporalmente muchísimo, van inventando un montón de cosas, ¿no? Eso es bien bonito. Sí, jugamos y nos la pasamos bien. Bueno, va la adivinanza del día de hoy, a ver qué dice tú. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 para que nos llames y nos digas la respuesta a la adivinanza. Ah, un saludo también para nuestros facilitadores, un saludo para Fati, para Kevin, ¿verdad? Que pues, para Adrián que está aquí, para Cayo, ¿verdad? Que bueno, pues estamos allí en el acompañamiento con los niños y niñas que asisten a los talleres. Allí estamos. Y ahora sí ya va la adivinanza, ¿no? Mucho bla, bla. ¿Y qué cosa con la adivinanza? Dice, mis zapatos son de hierro. Me canso teniendo silla. O sea, ¿cómo? Si me das una zanahoria, te mostraré una sonrisilla. A ver, ¿qué es? ¡Sí! ¡Fiu! ¿Qué será? ¿Qué será? Te recuerdo 951-220-4077 para que nos diga la respuesta de esta adivinanza. Y vuelvo a repetir, si de pronto no tienes la respuesta, pregunta, asocia, recuerda qué has visto que se parezca a eso. Y si no la tienes y se te ocurre que algo puede ser, tú llámanos, dinos. Y aunque no sea la respuesta correcta, no importa, lo importante es que nuestra cabecita está trabajando, trabajando, trabajando y verás que vas a ir dando con la respuesta. Mis zapatos son de hierro, me canso teniendo silla. Si me das una zanahoria, te mostraré una sonrisilla. Que siempre vamos a renacer, que siempre vamos a volver. Somos caballos corriendo entre la noche y el amanecer. Somos caballos de ajedrez, galopando entre los casilleros. Cerramos los ojos y solo vemos cuadrados blancos y negros. Nuestro movimiento es especial, uno hacia adelante y otro en diagonal, o en diagonal para atrás y después uno derecho. Es lo contrario, pero está bien hecho. Sé que siempre vamos a renacer, que siempre vamos a volver. Somos caballos corriendo entre la noche y el amanecer. Es al lado de la torre y atrás del peón, o al lado del alfil que está al lado de la reina, o del rey si es el de la izquierda. Los caballos podemos encerrarte, los caballos podemos avanzar, los caballos venimos siempre al choque, los caballos defendemos el enroque. Los caballos podemos encerrarte, vamos a renacer, que siempre vamos a volver. Somos caballos corriendo entre la noche y el amanecer. Del libro Universo de Palabras de Eduardo Carrera, te comparto este poema que nos comparte él y al cual titula Mariposa. De pronto, un día despierto, rompo canasto, piñata, saco despacio una pata, luego salgo a cielo abierto. Y cuando miro mi sombra, quiero mi cuerpo de oruga, la que al caminar se arruga como pliegue de una alfombra. Callo porque miro el suelo que de mí quedó alejado. Mis alas me han elevado, iniciándome en el vuelo. Pintaré el aire al surcarlo con mi aletear de colores. Dibujaré hojas y flores y me iré sin lamentarlo. Las flores llenas mis ojos de mil colores. Dime qué haces volando en mi cabeza. con tus alas no me dejas concentrar. Mariposa tan colorida, llenas de polen toda mi vida. Fertilizas así mi corazón, le das vida a este jardín. Y llegaste del sur del continente y volaste hasta mi corazón. Y llegaste del sur del continente y volaste hasta mi corazón. Quiero anidar al lado tuyo. He sido larva y hoy quiero renacer y que me enseñes a volar. Y llegaste del sur del continente y volaste hasta mi corazón. Y llegaste del sur del continente y volaste hasta mi corazón. Y llegaste del sur del continente y volaste hasta mi corazón. Y llegaste del sur del continente y anidaste aquí en mi corazón. Bueno, pues en esta sección de la lectura quiero compartirte una reflexión de Teresa Castelló Iturbide, más conocida por su seudónimo como Pascuala Corona. Fue su seudónimo de narradora y, bueno, pues escritora, investigadora, promotora cultural, ilustradora de relatos mexicanos. Ella ha sido, y bueno, pues esta reflexión que nos hace acerca de la lectura, que dice: el gusto por la lectura no se puede imponer a nadie. Solo se puede alimentar o despertar. ¿Cómo ves? ¿Qué es lo que te decía, verdad? O sea, no nacemos leyendo, pero sí es cierto. Tampoco es que tienes que leer y tienes que ser lector. No, solamente el trabajo que podemos hacer, y ese también va para los papás, ¿verdad? Es, pues, alimentarlo, despertarlo, pero ¿cómo? Una es que nosotros como adultos leamos, porque si no, ¿cómo? Pues los niños siempre siguen nuestro ejemplo, ¿no? Si nos ven leyendo, seguro que van a leer. Es como si nos ven mintiendo, seguro van a mentir, ¿verdad? Así que, bueno, pues esa sería una. La otra es, bueno, pues ir acercando estos libros, leer, sentarse con ellos, ¿verdad? A leerlo desde, pues, de más chiquitos, o aunque sea más grande, a leerlo para compartir después por reflexiones acerca, pero leerlo primero nosotros junto con ellos, mostrarle ilustraciones si son de ilustraciones, ¿verdad? Digo, lecturas a su edad. Aunque fíjate que yo me he sorprendido de, bueno, algunos papás, mamás que me han comentado de niños de allá que van a los talleres, que de pronto se llevan libros que no los tenemos como catalogados para su rango de edad, porque son niños de preescolar, por ejemplo, que se llevan libros muy, muy largos, ¿no? Y que yo digo, híjole, no lo van a leer, pero siempre, bueno, acompañado. Ya la mamá o el papá nos comentan, pues sí, fíjate que me senté con ellos y lo leímos, y poco a poco, ¿no? Por capítulos, por páginas, por eso, y hay preguntas todo el tiempo, imaginación, ¿y qué va a pasar? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y terminan el libro, terminan la lectura de ese libro largote, ¿no? Pero junto con ellos. Y pues de ese modo, justamente, pues vamos alimentando este gusto por la lectura, este gusanito, ¿verdad? Y qué más va a pasar y qué y otro. Así que bueno, pues justo lo que dice Teresa, ¿verdad? Pascuala Corona, que este gusto de la por la lectura no se le impone a nadie, solo se puede alimentar o despertar. Así que bueno, ¿qué estamos haciendo para alimentar y despertar este gusto con nuestros niños y niñas o nuestros jóvenes? Ahí se los dejo. Escuchando la boca del dinosaurio. ¿No tiene la respuesta? Ah, por ahí no está la respuesta a la palabra. ¿Cómo se dice en español? Oaxaca. Oaxuem. Oaxuem. Uh-huh. Oaxaca significa. Bueno, pues si lo sabías bien, si no lo sabías, bueno, pues ahora ya lo sabes. Y bueno, pues qué hermoso tener una palabra más para la alcancía de palabras en Mije. También, bueno, pues otra respuesta que quiero darte es, ¿de qué estaba hablando yo cuando hablaba en el palabrerío? Todo este minuto que me la pasé hablando, ¿de qué estaba hablando? Pues de una uña o de las uñas, ¿verdad? Que te decía, sí, efectivamente, de las uñas. Así que, bueno, pues, por si te quedaste con la duda, a ver, ¿qué es eso que le sale, que se engruesa y que se las cortan y que a veces son largas? Y ¿qué eso? ¿Qué cosas es el cabello? Que no, la uña, las uñas. Pues ahí está también esa respuesta. Y, bueno, pues llega también el momento de mandar saludos, felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy, que cumplieron años en los días anteriores, que van a cumplir años en los días posteriores en los que nos escuchamos, ¿verdad? Que la pasen muy bien. Saludos a Claudio, ¿verdad, Claudio? Porque, bueno, pues hoy cumple años, que la pasen muy bien. Mira, tocó domingo, qué rico, ¿no? Qué bueno que disfrutes con tu familia, con tus hijos, todo este día y todos los días, por supuesto, que la pases excelente. Y que todas las personas, pues, que también festejan algo, la pasen muy bien. También que reciban muchos regalos de que la vida nos da. Fíjate, hasta este abrazo de nube es un regalo, y el abrazo de solecito cuando de pronto sale también es un regalo, ¿verdad? Que disfruten muy bien. Les vamos a dejar con estas mañanitas, que son las mañanitas cantadas con el Tri. Uh-huh. Olvida todas tus broncas, queremos que seas feliz. Durante todo este día solo queremos verte sonreír. ¡Felicidades! Que te atropelle la dicha. ¡Felicidades! We'll be right back. travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Ahí está Osauri y su travesura. Voy a acercarme para ver qué es lo que este Osauri está haciendo. Veo que aquí está todo volteado, arrimado. ¿Qué anduvo buscando? Osauri, ¿qué andas buscando? ¿Qué estás haciendo? Mira, los botes arrimados, tirada un poco de basura. ¿Qué? El serrucho por aquí. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri, ¿dónde andas? Algo está construyendo. Algo está construyendo por aquí. Veo, ah, sí, está cortó algo. Ah, pero, ay, Osauri, tienes que, ay, sí, recuerda que tienes que pedir permiso cuando vas a agarrar la herramienta, porque, bueno, con cuidado podemos utilizarla y la vamos a ir utilizando, cada vez nos vamos a poner más expertos, pero para poder ver que, ok, está bien, ya no te cortaste, muy bien. Sí, ¿qué estás construyendo? ¿Sorpresa? ¡Órale! Bueno, pues voy a ver qué me vas a construir, ¿o qué? Es una sorpresa. Muy bien, y mira, todos estos botes ya los arrimaste. Que ya los arrimaste y los dejaste por allí. Los dejaste por allí arrimados. Hay que regresar a su lugar, sí, hay que recoger la basura, sí, ya sé que todos los genios construyen y hacen un desastre por ahí, ¿verdad? Sí, bueno, pues entonces, bueno, pero de pronto vamos a acomodar el desastre y tú sigue ingeniando todo lo que necesitas hacer, ¿sale? Bueno, dale, vamos a levantar aquí y ya sigues construyendo todo lo que quieres construir, ¿sale? Pues, bueno, pues así es Osauri, ya sabes, siempre, disfrutando el mundo, explorando el mundo y haciendo todas sus cositas. Bueno, vamos a acompañarlo. Las travesuras de Osauri. Y bueno, pues llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por sintonizarnos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa infantil, juvenil y adultil, hecho con mucho, mucho, mucho cariño para ti. Ya sabes, pues es un programa en el que, bueno, queremos pasarla bien, queremos compartirte música, algunas cosas de juegos, cuentos y así vamos construyendo este programa. Hoy no estuvieron con nosotros nuestros acompañantes, los niños, ¿verdad? Tuvieron cosas que hacer, pero así sucede a veces, ¿no? Pero aquí estamos, al pie del cañón. Te comento que el próximo domingo no estaremos al aire porque tenemos una función en Oaxaca. Y bueno, la otra es que también estamos girando con la obra Leche de Luna, vamos a Llano Laguna, vamos a ir por allá. Fíjate que es una comunidad que está bien lejísimos, o sea, la primera vez que fuimos por ahí pensamos que estaba así en la entradita. No, hombre, más y más y sentíamos que no llegábamos. Bueno, pues ahora ya sabemos que está bien lejísimos, pero bien bonita la comunidad, bien bonito la gente allí. Y bueno, vamos a ir a la telesecundaria para compartir la obra Leche de Luna. Por lo pronto, ahorita no no hay otra fecha, pero vamos a ir para allá. Y bueno, pues si nos alcanzan a escuchar, bueno, pues que se preparen, porque allá vamos a estar compartiendo y platicando mucho con los chicos, con los maestros, ¿no? Vamos a andar por allí el martes vamos a estar allí. Y bueno, el domingo en Oaxaca con Ferfen también vamos a andar. Y bueno, pues vamos a estar en 15 días por acá, ¿no? Para seguirnos escuchando, para seguir, que puedas seguir sintonizando la radio. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Gracias a todas las personas adultas también que nos sintonizan, ¿verdad? Pues ahora sí que el programa está hecho con mucho, mucho, mucho cariño para todas y todos, ¿no? Yo por ejemplo, yo disfruto muchísimo con los cuentos de los niños, con todo el juego con los niños, me encanta. Así que bueno, pues también este gusto y este disfrute que yo siento, pues también me gusta compartirlo. Gracias, nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Te voy a dejar con esta canción que se llama Candombe de las Despedidas del grupo Canticuenticos, ¿no? Que después de los encuentros, siempre, pues, lo que viene son las despedidas, ¿no? Pero las despedidas no siempre son tristes, son hermosas, porque puede ser que nos volvamos a encontrar, ¿verdad? Y eso, pues, nos motiva. Pero también puede ser que no nos volvamos a encontrar después de una despedida. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso después de un no encuentro, después de una despedida? Lo más maravilloso es que nos encontramos, nos acompañamos, seguramente aprendimos muchas cosas en ese encuentro, y eso es lo que se queda con nosotros. Y bueno, pues en ese momento toca separar los caminos, pero pues muy agradecidos, ¿no? Pero bueno, nosotros sí nos vamos a volver a encontrar en 15 días, así que te dejo con esta canción, Candombe de las Despedidas, del grupo Canticuenticos. Falta despedirse para volverse a encontrar. Son tan lindos los reencuentros que no vamos a llorar. Se hace falta despedirse para volverse a encontrar. Marunga casi se va a animar a aparecer para saludar. Rindiño entre dos bostezos tira un beso y empieza a roncar. Son tan lindos los reencuentros que no vamos a llorar. Se hace falta despedirse para volverse a encontrar. Son tan lindos los reencuentros que no vamos a llorar. Se hace falta despedirse para volverse a encontrar. Violética se sentó a esperar la carta que no llegaba más. Rasquito sigue volando y rascándose para variar. Son tan lindos los reencuentros que no vamos a llorar. Se hace falta despedirse para volverse a encontrar. Son tan lindos los reencuentros que no vamos a llorar. Se hace falta despedirse para volverse a encontrar. Vicente entre remolinos va, no se quiere perder el final. Felisa dejó saludos, pues no pudo dejar de bailar. Son tan lindos los reencuentros que no vamos a llorar. Se hace falta despedirse para volverse a encontrar. Son tan lindos los reencuentros que no vamos a llorar. Se hace hace falta despedirse para volverse a encontrar. Las 10 ovejas balando están, diciendo cuánto van a extrañar. Y hasta las brujas marujas saludaron con una postal. Son tan lindos los reencuentros que no vamos a llorar. Si hace falta despedirse para volverse a encontrar. Son tan lindos los reencuentros que no vamos a llorar. Si hace falta despedirse. Encontrar. Programa realizado con estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, SAPC. Producido en Ayutlamije, Oaxaca, 2023. En el micrófono, Nina. En los controles, Adrián Toriz. La boca del dinosaurio. ¿No encuentras quien entienda lo que sientes? ¿Ni los medicamentos para el padecimiento que tienes? Ven a Farmacia Galván. En Farmacia Galván es un gusto cuidar de ti. Ya sea en mije o en español. Aquí podrás encontrar medicamentos de patente, medicamentos genéricos e intercambiables, medicamentos de uso hospitalario, materiales de curación, artículos para el cuidado personal, cremas, shampoos, desodorantes, etc. Material ortopédico, como sillas de ruedas, andaderas, bastones, muletas. Y juguetería. Farmacia Galván te ofrece chequeo de presión arterial y glucosa en la sangre, servicio de nebulización y orientación para diferentes padecimientos. Farmacia Galván está ubicada frente a la Casa del Pueblo, en la Mije, Oaxaca. Horario de 7 de la mañana a 10 de la el año.